Art vs. Science, Arte contra Ciencia, es una banda electrónica de Australia que edita con Off the Edge of the Earth and Into Forever su segundo álbum. De él escuchamos Chosen One, el elegido. Just watching as the sky changes color. Y seguimos con las novedades de octubre. Alex G es un artista de indie rock lo-fi que desarrolla una música atmosférica. De su álbum Beach House, editado el 9 de octubre, escuchamos Thrones. Find what you've been missing. Y seguimos con las novedades del 9 de octubre. Saint-Germain es el nombre de una banda de jazz liderada por el músico francés Ludovic Navarre, que ha publicado ya 5 álbumes. Luego de 5 años, nos presenta Saint-Germain y de él escuchamos Real Blues. Would you please, ma'am, come back home? Stephen Wilson, nacido en Londres el 3 de noviembre de 1967, es un músico británico conocido por ser el fundador, vocalista, guitarrista principal y compositor de la banda de rock progresivo Porcupine Tree, quinto álbum de Steve, Transients, del cual escuchamos Hand Cannot Erase. The Decemberists es una banda formada en el año 2001. El 9 de octubre lanzaron un EP llamado Flora Songs y el tema que escuchamos es Fits and Starts. So Imagínense en un grupo que nació en 1961 y saca un nuevo disco. Hablamos de The Zombies, nominados al Rock and Roll Hall of Fame. En tantos años no han sido muchos los discos que han hecho, tan solo 5, al que se le suma Still Got That Hunger, Aún Tengo Ese Hambre, del cual estamos escuchando Moving On. Como se imaginarán, no son jovencitos, ya que andan por los 70. For the past, for I've refound my freedom at last. I won't shy from the strife. What doesn't kill me will fill me with life. And I'm moving on to my dreams of tomorrow. Thrilled to be wherever my soul may be. Can tell Nos vamos a la pausa con Saint Seneca, un grupo de folk rock de Columbus, Ohio, fundado en el 2007. Such Thing es su quinto disco y de él escuchamos How Many Blankets Are in the World. Everyone, everywhere, all the time, waiting on a soft messiah. Everyone, everywhere, all the time, waiting on a simple sigh of relief. And if you ever really die, I would be surprised. Life is long, long enough to be mean. Life is short, short enough to mean something to those who long. Those who long for longer. The ebbing of your ebullience is evident. Never dimmed. Come on, let's kick some carders in. You're what I'd hoped, what I'd lost. You're what I'd hoped, what I'd lost. Blankets are in the world. How many blankets are in the world? And how many blankets have existed? Is there an answer if we can't have it? Life is long, long enough to be mean. Life is short, short enough to mean something to those who long. Those who long for longer. Tonight, tonight is on the radio, and it's 1998. I'm alone. What if it's Billy's song?